Bienvenidos al resumen del domingo y los números de la novena fecha de la Superliga Argentina de Fútbol. Bienvenidos a esta producción de Radio Aijuna, disponible para todas las radios comunitarias y universitarias del país. Bienvenidos al segundo tiempo de Fútbol Game. Vélez le ganó a Independiente 2-0 con mucha autoridad y se prende también en la lucha de los que sueñan con ser campeones de la Superliga. Del lado del rojo, volvieron las dudas y los murmullos por lo bajo ante lo mal que juega el equipo de Becachese. Analiza el triunfo del Fortín SUDT, Gabriel Heinze. Si las cosas iban mal, no pasó nada, pero teníamos que llegar. El equipo tenía que golpe de la mesa porque estoy impulsado para eso y estábamos en nuestra cancha, con nuestra gente. En un partido parejo y con arbitraje polémico, Lanús y Central empataron 1-1 en el sur del Gran Buenos Aires. No obstante, el punto vino mejor para Lanús, ya que no se aleja demasiado de la punta y le saca ventaja a su rival en relación a los promedios. Lo analiza el delantero del Grana, José San, que metió su gol número 118 con la casaca de Lanús. Se nos escapa, ¿no? Hay una distracción, me peina adelante a mí la pelota. Pero bueno, un resultado, un empate bueno para nosotros, no nos descuentan punto de ellos, así que seguimos ahí prendidos. Unión venció a Colón en el Clásico de Santa Fe. Con gol de Mazola, el Tatengue le ganó 1-0 al Zabalero, sumó su segunda victoria al hilo y le escapó al fondo de la tabla. Festeja la mitad de Santa Fe, la vestida de roja y blanca, de la mano de Leonardo Madelón, que nunca perdió un Clásico siendo técnico de Unión. Bien los muchachos, hicieron un partido muy, muy tensionado, mucho temple había que tener porque la presión de la gente la manejamos bien, tuvimos paciencia, embocamos un gol. Yo creo que termina ganando bien el equipo, incluso podíamos haber aumentado la diferencia después del 1-0. Obviamente los clásicos son rivales difíciles, Colón también tiene muy buenos jugadores, pero creo que lo ganamos bien. Tranca River, con un ratito de buen fútbol, le alcanzó para ganarle 2-0 a Patronato y prenderse arriba en la tabla. Del lado de los de Paraná, que salieron a jugar de igual a igual, la derrota los mete en zona de descenso una vez más. Analiza el triunfo el creativo del Millo, Ezequiel Palacios. Se vio un River que bueno, no siguió, no bajó el pie del acelerador. Todos los 90 minutos fuimos muy agresivos y creo que fuimos justo ganadores. Boca no juega bien, pero pega los momentos justos y después aguantan los empates rivales. A salvo excepciones en todo un campeonato que lo tiene como único puntero y lógicamente así fue en el 1-0 frente a Defensa y Justicia en Varela. Boca no juega bien, pero gana, suma y puntea. Analiza la victoria su defensor, Carlos Izquierdos. En el segundo tiempo se unieron por todos lados, ellos con la necesidad de empatar el partido empiezan a arriesgar y nosotros por ahí no aprovechamos los espacios que teníamos a la espalda de los volantes y los defensores de ellos, entonces agarran confianza y siguen viniendo y bueno, terminamos sufriendo. Manda Boca con 21 puntos, seguido por Argentinos con 18 y River con 17. En zona de descenso están Gimnasia, Aldo Civi y Patronato y Central, que empatan en el promedio. En el segundo tiempo suena Iron Maiden haciendo The Trooper. Nos reencontramos en un par de semanas, ya que la siguiente será fecha FIFA y la selección jugará contra Alemania y contra Ecuador. Cuando se cierre la fecha 10, volvemos a analizar el fútbol acá, en el Fútbol Heavy. ¡Hasta la próxima! Escucha el Fútbol Heavy cuando quieras en Spotify.